noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance desconexivo. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic Irratia. En la FM EU. Buenas noches, Soreta y Periferias. Bueno, entramos otro martes más en este habitáculo que es Cinchilic Irratia para lanzar al aire Desfase Lunar. Bueno, como los martes a estas horas nos metemos en la contrainformación, hoy tenemos más de lo mismo. Bueno, y entre otras cosas, desde La Marea nos van a hablar de la riqueza de los 1.000 millonarios que aumenta en 5.700 millones al día tan solo en el año 2024, 3 veces más rápido que otros años. Bueno, hartos estaréis ya de la noticia de que Donald Trump ha cogido el relevo del gobierno de Estados Unidos. Y aunque dé miedo la subnormalidad del cerebro de este personaje, lo que da más miedo son a todos los amiguitos que está colocando en el gobierno. Thank you, ladies and gentlemen. Taken from the theme of the motion picture Shaft, starring Mr. Richard Roundtree, sung and composed by Mr. Isaac Hayes. Now we give you. Bueno, como ya sabréis, lo primero que ha hecho ha sido forrarse del medio todos los decretos y leyes que habían dejado los gobernantes anteriores, la legislación anterior. Entre otras, la de no creer que el clima está cambiando. Y ya ha dicho bien claro que va a ir a agujerear todo donde haya una pequeña gota de petróleo. No va a quedar ese país sin agujerearlo de alguna manera. Por otro lado, desde Ecología Social de Rebelión nos van a hablar de que en el pasado año, que ha sido el año más caliente jamás registrado, se han superado ese 1,5 grados pero que no se debería de superar hasta el 2030 o 2050, no me acuerdo qué año era. Bueno, y según vayamos avanzando, e iremos recogiendo más informaciones que nos vayan llegando al correo y otros medios, con un poquito de sal, un poquito de menta, un poquito de jarabe para la garganta, porque andamos un poco cascaetes. Y, como no, una buena perola de buena música. Así que sin más dilaciones, le damos al botoncito de la subida a la galaxia, que va a ser más música que otra cosa. Anyone can tell you lies like one and one is two. Let me call around and tell you that I'm not right for you. Tell you lies like one and two is three. They gon' call around and tell you that you were made for me. Hands down. Do you need the sweet hands down? I've had enough of derogation. Hands down. Do you hear what I say? programa que se hace desde el underground y dicen que es perfecto. Bueno, llega un comunicado de Ignacio Gutiérrez sobre la tregua de Israel en Gaza. Recuerda que Israel tiene una capacidad especial para ganar en los acuerdos y sobre todo en el modo de aplicarlos, lo que no ha obtenido en sus campañas militares. El pasado 27 de noviembre iniciaba una tregua entre Hezbollah e Israel y abundaban las imágenes de civiles libaneses jubilosos por volver a las aldeas de las que habían sido expulsados. Bueno, así los dirigentes del Partido de Dios, que se habían enfrentado contra las fuerzas de ocupación y habían conseguido contener el avance de estas hacia el interior libanés, hablaban de otra victoria divina. Sin embargo, el desarrollo de las semanas que llevamos hasta ahora de tregua ha vuelto a demostrar que los gobiernos israelíes tienen una capacidad especial para ganar en los acuerdos y sobre todo en el modo de aplicarlos. Eso lo consigue así, ya que no lo obtiene en sus demoledoras campañas militares, porque el diablo lo meten siempre en los detalles. Bueno, la tregua en el Líbano con 4.068 muertos y 16.600 heridos deja también a cerca de 1.5 millones de desplazados. Después, dicen, resulta tan vaporoso en determinados aspectos y en otros deja tamaño margen a los dirigentes israelíes. Bueno, ahora como con otras treguas, los soldados ocupantes se extienden en la paz por zonas donde no habían llegado con la guerra. Han continuado destruyendo casas, almacenes y fábricas donde afirman hay arsenal o sitios estratégicos del enemigo. Siguen levantando puestos de control y acceso en determinadas carreteras y lo peor, han asesinado a decenas de ciudadanos libaneses que retornaban a sus propias casas. Ahora han conseguido, desde la reelección de Donald Trump, crear una tregua a cambio de rehenes. Pero en esta información recuerdan a los gazatíes que deberían de tener muy en cuenta lo que está ocurriendo en el Líbano, porque Tel Aviv lleva utilizando los entendimientos, treguas y acuerdos de paz desde hace décadas para reforzar sus victorias militares y compensar sus derrotas en el campo de batalla. le recuerdan que nunca les verán perder en la mesa de negociaciones y cuando un acuerdo no les interesa, dejan de cumplirlo y se acabó. Bueno, el ejemplo más gordo es el, o que se lo digan a los sirios, con la supresión unilateral que surgía en 1974 y que marcaba la línea de demarcación entre la Palestina ocupada y los Altos del Golán. Así que, como nos cuenta Ignacio Gutiérrez, a ver en lo que queda esta tregua o estas treguas. Y si os interesa toda esta información, en rebelión.org la tenéis publicada en su totalidad. Y nos vamos hasta Chile, donde piden la detención inmediata de un militar israelí que se encuentra en el sur de Chile, acusado de crímenes de guerra. Bueno, en la denuncia se establece que Sar y Shoren estaría directamente relacionado con la comisión de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, por lo que, de acuerdo con la normativa suscrita por Chile, correspondería que fuera juzgado y sancionado por dichos hechos. Bueno, detallan también que este soldado israelí en su cuenta de Instagram publicaba un vídeo que lo muestra junto a otros individuos en Gaza en servicio activo mientras cometen crímenes de guerra y contra la humanidad, y luego presumían de ello. Bueno, el batallón donde estaba inscrito este personaje, conocido por su extrema crueldad, es el Combate 749 y ha participado en una destrucción sistemática de infraestructuras civiles en Gaza. Entre otros, la demolición de edificios residenciales con las personas dentro. Bueno, también tiene escrito a fuego en su perfil que la comandante adjunto del batallón, el teniente coronel Abdi Becore, declaraba que sus órdenes eran arrasar con toda Gaza. De mercenario. Les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos, yo a los chinos ni les mato, les hago. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, y en medio del alto el fuego en Gaza, fuerzas de Israel asaltan a Jenin en Cisjordania. A solo días de haber iniciado el alto el fuego en Gaza, Israel lanza una nueva incursión en Jenin, al norte de Cisjordania, y ataca a civiles en su campamento de refugiados. Bueno, son las últimas informaciones que recogemos y parece ser que 6 palestinos han sido asesinados y 35 han resultado heridos en un nuevo asalto del ejército de Israel en Jenin y su campo de refugiados, como decíamos. Habría otros 33 civiles con heridas diversas y han sido trasladados a los hospitales de Sina, Al-Mahal y Al-Shifa. Bueno, así que no entendemos qué tipo de alto el fuego es este, ya que el ministerio anuncia que el número de muertos podría aumentarse a medida que los soldados se adentren más en esta invasión. Bueno, y más información de estas acciones, últimas acciones, las tenéis publicadas en Caos en la Red. Hicimos estas últimas acciones del ejército israelí después de que se ha declarado una tregua con los palestinos. Thank you. Son. People claimed that he could cure anyone. He had the power, there is no doubt. From his healing hands, the light shone all about. No magic potion or mystic words. No sound was heard. People came from north and south to see this faith in a man, see what he was all about. Naves de guerra hostiles entrando en el sistema solar. Detectados distintivos e idioma bogloditas. Ataque catastrófico a la Tierra inminente. ¡Buena suerte, Jota! ¡Este planeta está frito! Bueno, y pegamos un vuelo raso con nuestra nave y nos acercamos a Marruecos, bueno, más bien al desierto del Sáhara. Desde la info nos informan de que Marruecos ha expulsado a un periodista y dos activistas de la ciudad ocupada de Saharaui y de Dakhla. Así, tras la apertura del primer vuelo comercial desde Madrid hasta la turística ciudad saharaui, el periodista junto con dos activistas de CEA Sahara pretendían realizar una misión de observación en la ciudad saharaui de Dakhla, pero las fuerzas de ocupación marroquíes, tras intimidarles, les han expulsado de la zona. Bueno, parece ser que ahora el régimen alawita quiere hacer de esta zona un Benidorm a lo marroquí. Quiere explotarlo turísticamente con playas vistosas, surf y viajes en camello. Now all my friends pass me by. y no precisamente esos camellos que te dan una buena postura de buena china. Somebody else got all the smile. Because I guess I'm going. Bueno, esto lo explicaban el pasado domingo, que hace unas horas dos activistas y un periodista español han sido expulsados de la ciudad ocupada saharaui de Dakhla por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. Bueno, como decíamos, llegaban en un vuelo desde Madrid y ni siquiera les han dejado hacer observaciones en esta zona. Esta información la publica la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, que han denunciado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores españoles los mencionados hechos. Bueno, y si todo va bien, teníamos un audio del periodista en el aeropuerto, como decíamos, que contaba lo que había ocurrido, pero... Listen, brothers, this has got a lot to do with it, and my sister. So that's concerned you. Bueno, intentamos reproducir el audio. Era un error, a ver si ahora podemos. Pues mira, llevamos media hora, no llegaba, yo creo que ni llega la media hora, y enseguida empezamos a escuchar ruido abajo en el portal. Poco a poco se iban acumulando los policías en la calle, en la plaza donde estábamos, y notábamos que algo estaba pasando porque cada vez había más policías y cada vez había menos gente por la calle, estaban cortando la calle. Entonces empezamos a escuchar ruidos, tumbaron la puerta del portal y subieron hasta la planta en la que estábamos. Y ahí empezaron a discutir con los propios saharauis en árabe, entonces nosotros no entendíamos nada. Teníamos miedo por ellos, por los propios saharauis, porque pensábamos que al final nosotros nos vamos y ya está. Pero ellos se quedan allí, son los que sufren las palizas, y justo el chico que entrevistamos nos contaba que la semana anterior le habían dado patadas, manotazos y tenía moratones todavía. Entonces teníamos miedo por ellos. Quisimos un poco paliar lo que estaba pasando, nos hicimos pasar por turistas, decíamos, oye, que no pasa nada, que nos vamos, tal. Pero no entraban mucho en razón, entonces nos acompañaron a la puerta y abajo en la plaza. Ahora nos han dicho de camino que había 70 policías. Fue una imagen increíble. Nos metieron en un taxi, ahí sí que forzados, nos llevaron a nuestro hotel, nos dijeron que cogiéramos las cosas y que estábamos expulsados de la ciudad por orden del gobierno de Marruecos. Entonces, nada, nos dieron un billete para salir de los territorios ocupados, y que además es muy sintomático porque nos dieron un billete para salir de los territorios ocupados, pero nos dejaron dentro de Marruecos. Ellos mismos reconocen que hay un territorio ocupado con este gesto, ¿no? Son tan hijos conscientes de lo que están haciendo que en los pequeños detalles como esto se le nota, porque no nos mandaron a Europa, nos mandaron al Marruecos de verdad. El Marruecos ocupado nos sacaron de allí. En Arainfo tenéis toda esta información por si queréis enteraros de algo más. www.arainfo.org. Bueno, y no dejamos el norte de África, ¿eh? Nos quedamos un ratito aquí. Mira, aquí por encima hay costa, hay palmeras, hay de todo, joder. Bueno, y más en concreto, llegamos a una zona muy curiosa, ya que hay una pintada con una persona con una máscara de estas de gas. El pueblo se llama Gaves. Bueno, está en el norte de África, como decíamos. Y lo primero que impacta al llegar es el mural de una figura con una máscara antigás que ocupa todo un muro blanco desgastado. A su lado hay unas palabras que dicen 50 años de muerte lenta. Esto lo destacan con letras negras y rojas junto a una silueta de una chimenea que escupe un humo negro. Si os preguntáis dónde está Gaves, está en el sudeste de Túnez. Así que nos preguntamos por qué el gobierno marroquí, en vez de cuidar lo que tiene, tiene que ir a invadir lo que no le corresponde. Bueno, hay unas mujeres que conversan a los pies de unas escaleras al lado de esta pintada, como si la vida diaria no pudiera detenerse bajo esta advertencia. Este muro combina la denuncia y la amenaza. Resume la resistencia de la comunidad de Gaves frente a una crisis ecológica y social que están viviendo en esta zona. El Golfo de Gaves es un paraíso, está situado en la costa sudeste de Túnez, guarda el único oasis costero del mundo. En este paraíso ecológico, donde las palmeras parecen tocar el mar, ha sido el sustento de comunidades que dependen de la biodiversidad para la agricultura, la pesca y la recogida del agua. La recogida del agua, ya que hay yacimientos subterráneos de agua que recorren esta zona, por eso llega a ser un oasis. Desde hace años, esta región se ha transformado en un escenario de devastación ambiental con la llegada de la industria petroquímica y fosfatada. Bueno, como decimos, así están amenazando esta zona, mientras la producción de fertilizantes beneficia a estas industrias agrícolas y que son propiedad de la Unión, o sea, los propietarios son de la Unión Europea. Ellos se llevan la pasta y la población local de Gaves sufre la contaminación de su tierra, agua y aire, sin obtener soluciones a los problemas de salud y ambientales que se enfrentan. ¿Recuerdan cómo era esta zona de maravillosa y ahora a pocos kilómetros de estas plantas industriales lloran viendo cómo el agua del Golfo de Gaves está cubierta de una capa aceitosa que emana un olor químico? Mohamed, que es un agricultor que lucha por mantener su huerto, lo describe así: los fosfatos trajeron dinero para unos pocos, pero los que nos toca dar de comer ahora está todo muerto. Bueno, así se están enfrentando a que los huertos tan fértiles de esta zona están desapareciendo progresivamente. Como decimos, uno de los huertos más fértiles del Magreb refleja la tragedia de Gabes. Bueno, Irene Redondo tiene mucha información sobre este tema, ya que yo, por ejemplo, no conocía esta región. Y da igual que esté en Túnez o en donde esté, es una pena que estén haciendo esto con un lugar tan maravilloso. Irene te lo tiene bien, bien clarito en las tres W's rebelión.org con el título Gabes, 50 años de muerte lenta. Bueno, y los compañeros de Radio Mundo Real llevan desde el mes pasado de 2024 sin publicar nada. Por otro lado, nosotros, como es habitual ya ahora en este huequito, resumimos lo que publican desde Euskal Irratia. Bueno, el programa de Aprendiz de Búho nos habla del cerebro, te recompensa con una chispa de bienestar y motivación cada vez que alcanzas una meta o vives una experiencia placentera. Se llama dopamina. La molécula conocida como el neurotransmisor de la recompensa que, como decimos, es el tema principal de Aprendiz de Búho. Aprendiz de Búho, 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruñerría. Imagina que tu cerebro es una máquina compleja que cada vez que alcanzas una meta o vives una experiencia placentera, te recompensa con una chispa de bienestar y motivación. Esa chispa tiene un nombre: dopamina. Esta pequeña molécula, conocida como el neurotransmisor de la recompensa, o tiene muchos otros nombres, como los apodos que pueden tener la hormona de la felicidad, la molécula del placer, y se encuentra entre las sustancias químicas más importantes de nuestro cerebro. La dopamina se ha convertido en un verdadero tesoro de la ciencia. Decíamos, esta pequeña molécula, conocida como eso, neurotransmisor de la recompensa, juega un papel fundamental en nuestras emociones, decisiones y conductas, influyendo en nuestra motivación para buscar el placer, aprender algo nuevo o para superar retos. ¿Pero qué pasa cuando nuestra relación con la dopamina se desequilibra? ¿Podemos controlar su poder o somos nosotros y nosotras los que estamos siendo controlados por ella? Adentrarse en el fascinante mundo de la dopamina, donde placer, deseo y motivación se entrelaza de manera intrigante, es todo un mundo. Así que si os queréis sumergir en el mundo de la dopamina, os vais gustosamente a eguski.eus y el aprendiz de búho os lo va a contar gustosamente. Por otro lado, los compañeros de Pasaleku publican Itoiz Udako Sesioak, documental sobre el grupo. Así que si tenéis esa morriña de cuando ibais a las verbenas, escuchabais esos temazos de Itoiz, Pasaleku se pega un programazo con el documental del grupo. Bueno, y muchas cosas más. La manifestación contra la agenda belicista. Publican también Acción por la Paz. Y también la sexta edición de Pamplona Negra. Egunon guztioi, arranca Pasealeku, el magazín de actualidad de Eguzki Irratia. Bueno, todo esto y mucho más. Lo único que yo suelo resumir un poquito, porque ya se nos va yendo el tiempo también. Y también está el programa El Poder del Unicornio, Borbor. El programa de circo, ¿cómo están ustedes? La mañana con repeticiones. Tocan dos la polla en el ¿cómo están ustedes? Es como se titula el programa último que han realizado.

Escribir a bocanadas, a suspiros, a ansiedades sepultadas. Escribir de miserias, de amores desgarrados, de sangre detenida, de latidos extasiados. Escribir como bebe agua el moribundo, como rugen los volcanes, como nacen los difuntos. Palabras que son mordiscos, frases hechas latigazos, versos cortantes que te desangran muy despacio. Escribir para gritar, para chillar lo olvidado, para que chirríen los engranajes de nuestro cerebro oxidado. Escribir y ser tus ojos, y en tu mirada crecer, dormir cuando parpadees y cuando duermas, volver. Escribir desde el vaso, desde el soñoliento humo, donde nace la verdad, donde tú y yo somos uno. Escribir sudando, extenuado del trabajo de pintar con versos la fachada de otro banco, y escribirte a besos, a tu pelo entre mis labios, escribir tu cuerpo sin lápiz y sin manos. Entre rejas, poesía para la carne de cañón, Isidoro Fernández Díaz, 2024. When you sing, there's a feeling behind the words and brings it all back again. I'm reaching while you slip away. I'm searching for words I can sing. I'm listening, try not to hear. You say that we might meet someday. There's a picture that's faded and curling from his frame, of a face that smiles patiently. It might smile forever to make me feel better, but I just must wait and see. Trying not to hear. You say that we might meet someday. There's answers to questions that we both want to know, but those answers keep evading me. There's rhymes and there's reasons, there's rights and there's wrongs for being what you are to me. If I had a reason, I'd tell you what it is. Would you do the same thing for me? 'Cause the minute you go, there's one thing I know, that the day will mean nothing for me.

esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo más lento llámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Aún no se había levantado el sol, no se distinguía el mar del cielo, con la excepción de que el mar tenía unas tenues líneas como un paño con arrugas. Gradualmente, al blanquear el cielo, aparecía una línea oscura en el horizonte y dividía mar y cielo, y se llenaba el paño gris de surcos de trazos gruesos en movimiento, uno tras otro, bajo la superficie, siguiéndose unos a otros, persiguiéndose unos a otros, perpetuamente. Al acercarse a la orilla, cada línea se elevaba, crecía, rompía y barría la arena con un leve velo de agua blanca. Y no me chame boiadero, que no soy boiadero, no. Eu sou um pobre vaqueiro, boiadeiro é o meu patrão. La ola hacía una pausa y volvía de nuevo, bostezando a la manera del que duerme, cuyo aliento va y viene de forma inconsciente. Gradualmente se aclaraba la línea oscura del horizonte, como si los pozos de una vieja botella de vino se hubiesen sumido y quedase el verde vidriado. Detrás, a la vez, el cielo se aclaraba como si allí se hubiera sumido el sedimento blanco, o si hubiese levantado

Pues por eso sí, ahora entornando los ojos. Me muriera. Sintiera que ya está. Que ya el afán cesó. Y no busques más. No busques más. Porque la luz ya no fuera una de espadas. Y el aire igual. No fuera una de espadas. Y ni siquiera el dolor de los otros. Ni el gran amor. O el amor sencillo. O el vivir. Tampoco. Ya no fuera para mí un haz de espadas. Simplemente. Que acabara conmigo. Para mí. Para siempre. Que ya no doliera. Que ya no me doliera. Idea Vilariño. Bueno, y esto ha sido lo que ha dado, lo que hemos dado. Parece que tenemos mejor temperaturita ahora, ¿no? Sí, sí. Por fin. Es verdad. No. Si estáis todavía despiertos, podéis sacar el culito por la ventana y veréis que en la calle hace una temperatura... tropical casi. Pero por lo menos vestiros con dos hojitas de parral. Una hojita de parra, sí. No vaya a ser que se te caiga alguien en el agujero. Pero, para la foto. Tipo comunión. Aquí templados, pero a la vueltita igual la cosa está en el horno. Bueno, nos han acompañado a la pista número uno los Afro Baby con Temedusas. Este afrofunk funky que no se sabe de dónde sale ni a dónde va, pero que cómo te hace que las caderas se te vayan para adelante y para atrás. Tengo la cabeza, vamos, achichonada. ¡Viva! ¡Vamos! Rolly Gallagher, hemos rescatado al gran Rolly Gallagher. Sin duda. Y recogemos un disco curioso, medio country rock, pero que sonaba así. Todo nació del folk, de la rey de la tierra, pisa tierra, chaval, como decía el padre. Descanso, pisa tierra. Volar ya no van a volarla. Rock and roll, pianero. La volaron. Que daba paso también a un concierto en el mítico Montreux. Un sonido un poco estridente, pero que sonaba así. En la pista número 4 estaba Mercedes Sosa con su... Uy, se me ha ido, ¿dónde estabas? El cosechero de Mercedes Sosa. En los fondos hemos tenido también a Cimande, en los fondos del Cajón del Pensamiento, con las palabras de Marta. Hoy Fernando también se lo ha currado. Como no, Rafa desde Ondarroa sigue en nuestro equipo. Un saludo a Rafa también. La Cuca, que se ha ido hasta su playita de paseo y nos ha mandado esas palabras de Mújica. El Alacrán y Gema, que han venido aquí bien preparados con sus platanitos, bocadillito, cervecita, ¿eh? Que no ha estado nada mal. Y Marta también, que está siendo fiel todas las semanas, dando paso a Fernando, que estará con el culo morenito ahí por los Cabos de Gatas. Bueno, así un besazo grande y gordo a todos y todas. Y el martes que viene, si sigue destilando nuestro alambique, volveremos, ¿no? Volveremos. Y si no, lo limpiaremos para que siga destilando. Eso. Agur. Testamento no hagáis. Total. Propiedad de las justas. Testamento no, pero si tenéis una herencia que queréis que cobremos, nos apuntamos. Muy bien, piénsalo. Vamos, un beso para todas las personas.